cuentos cortos. El cuento corto es un género literario de larga tradición y de gran aceptación que ha enriquecido la vida de innumerables generaciones en todo el mundo. Incluye verdaderas joyas literarias, fantásticos escenarios, síntesis de dilemas humanos y amenos relatos. En esta serie les ofrecemos ejemplos clásicos y modernos de un rico acervo de cuentos cortos. Hará tal vez unos 30 años, casi ninguna de las antologías de cuentos publicados en los Estados Unidos omitían el que hoy les ofrecemos, de Ellis Parker Butler, y titulado Los puercos, puercos son. La popularidad del cuento se debió sin duda a que a nadie le gustan los reglamentos absurdos que ofenden nuestro sentido común. Por la naturaleza de este cuento, que se basa en el hecho de que en inglés el conejillo de India se llama guinea pig, que literalmente traducido significa puerco de Guinea, ha sido necesario recurrir a una adaptación para radio relativamente libre, como podrán apreciar nuestros oyentes. Escuchen Los puercos, puercos son. Miguel Flores, el agente en el pueblo de Altamonte de la compañía Expreso Interurbano, se inclinó sobre el mostrador de oficina e hizo un gesto airado con el puño cerrado. El señor Matos, colérico y colorado, al otro lado del mostrador, temblaba de furia. La causa del problema estaba ante ellos, sobre el mostrador, una jaula improvisada de un cajón de madera, dentro de la cual dos conejillos de indias devoraban ávidamente unas hojas de lechuga. Si será usted imbécil y algo más. Pero es que no puede leer su propia tarifa, señor. Aquí lo dice. Animalitos domésticos, 10 pesos. Y de eso se trata, de animalitos domésticos. Son dos, y dos por 10, 20. Le ofrezco 20 pesos. Pues no acepto 20 pesos, señor. ¿Usted cree acaso que no entiendo inglés? Y aquí, mire, aquí. Aquí está escrito lo que son esos dos. Guinea pigs. Y pigs, querido amigo, en inglés quiere decir puerco, cerdo, chancho, marrano. Y muy señor mío, la tarifa para puercos es de 15 pesos. 2 por 15, 30. Para saber eso no hay que ser un genio de la matemática. Pero ¿no ve usted que son dos conejillos de indias, aunque en inglés se llamen puercos de Guinea? ¿No comprende que la regla se refiere a pigs, pigs a secas, que son chanchos, cerdos, puercos, pero nunca conejillos de India? Nada, nada, nada. Ahí dice pigs, y pigs son puercos. Puercos, puercos son. Y puercos es lo que le han enviado a usted, señor. Muy bien, pero esto no termina aquí, señor. Usted rehúsa mi dinero. Le he ofrecido lo que corresponde. Usted lo rehúsa. Es inconcebible. El presidente de su compañía se enterará de esto. Quédese con los puercos o lo que sean, hasta que esté dispuesto a aceptar mi dinero. Pero, bueno, pero no les toque ni un pelo, o tendrá que vérselas con la ley. Sí, el señor Mato salió muy irritado y al llegar a casa, sin una pausa, se sentó a escribir una carta. Cuando terminó, sonrió triunfalmente. ¡Ay, con esta carta se acabó ese loco! Tendrá que buscar un nuevo empleo. Una semana más tarde, el señor Matos recibió un largo sobre oficial de la compañía Expreso Interurbano, que abrió ansiosamente y del que extrajo una hoja de papel en la que leyó un número de referencia, la mención del asunto y un mensaje. Muy señor nuestro, acusamos recibo de su carta del día 16 de los corrientes, dirigida al presidente de nuestra compañía. Toda reclamación por cargos excesivos debe ser enviada a nuestro departamento de reclamaciones. El señor Matos escribió al departamento de reclamaciones. Algunas semanas más tarde recibió una respuesta. Muy señor nuestro, obra en nuestro poder su carta del 27 del mes en curso, y respecto a su reclamación, debemos informarle que carece de validez. Nuestro agente en Altamonte ha indicado que usted rehusó aceptar la mercancía o pagar los cargos. Si requiere usted información adicional sobre tarifas, debe dirigirse a nuestro departamento de tarifas. El señor Matos escribió al departamento de tarifas. Al ver su carta, el jefe del mismo puso los pies sobre su escritorio y bostezó. Lanzó una mirada descuidada a los papeles y se dirigió a la mecanógrafa. Señorita Ramos, esta carta para nuestro agente en Altamonte, sírvase a informar en qué se basó su decisión sobre la tarifa a que se refieren los documentos adjuntos, e infórmenos asimismo sobre la condición en que se encuentra la mercancía. Cuando Miguel Flores recibió la carta, se rascó la cabeza. ¿Con qué? ¿En qué me basé, ¿Y la condición de la mercancía? Pues buena. Buena, está bien la mercancía. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8. Todos bien y comiendo como hipopótamos. Bueno, pues vamos a escribirle. Vamos a escribirle a este señor. Señor Cardoso, jefe del departamento de tarifas. Basé mi decisión en que puercos, puercos son. En cuanto a su salud, buena. Ahora son 8 y no hacen más que comer. Ya he gastado muchos pesos comprándoles repollo. ¿Qué debo hacer? ¿Enviarle la cuenta? El señor Cardoso, jefe del departamento de tarifas, lanzó una carcajada al recibir la carta del agente Flores. Luego la leyó por segunda vez y se tornó serio. ¡Caramba! Miguel Flores tiene razón. Los puercos, puercos son. Tendré que consultar. De manera que el señor Cardoso, jefe del departamento de tarifas, consultó con el presidente de la compañía Expreso Interurbano. El presidente no se mostraba dispuesto a tomar el asunto muy en serio. Oiga, pues, parece que tiene razón el agente en Altamonte. Guinea pig. Sí, pig en inglés es puerco. Y los puercos, puercos son. Aunque yo creo que un guinea pig es como un conejito, más bien. Pero entonces no se llamarían puercos. Mire usted, deje esto conmigo. Le voy a escribir a mi amigo, el profesor Gómez. Él es un experto en todas estas cosas y ya nos aclarará el asunto. El profesor Gómez se encontraba en una región remota de los Andes, donde jamás había penetrado un hombre. Allá estaba enfrascado en uno de sus estudios. Transcurrieron meses. El presidente de la compañía se olvidó del asunto. Matos se olvidó del asunto. Cardoso se olvidó del asunto. Pero Miguel Flores... Miguel Flores no. Señor Cardoso, le escribo acerca de esos puercos extranjeros. ¿Qué debo hacer? Llevan una gran vida de familia y no creo que piensen suicidarse en masa. ¡Ya son 35! Dígame si debo venderlos. Esto no es un parque zoológico. Responda rápido, por favor. Cardoso contestó inmediatamente. Le envió un telegrama a la gente en Altamonte, Miguel Flores. Señor Flores, no venda puercos. Luego le escribió, subrayando que los puercos no eran propiedad de la compañía, sino que se estaba pendiente de la solución de una disputa. Y concluyó con estas palabras. Señor Flores, cuide bien a esos puercos. Poco tiempo después, el presidente de la compañía Expreso Interurbano recibió una carta del profesor Gómez, en la que explicaba científicamente la diferencia entre un puerco o cerdo o marrano o chancho, o pig en inglés, y un guinea pig, que por más pig que dijera, era un conejillo de indias, y de una familia distinta, la cavia aparea, mientras que el cerdo común pertenece al género sus de la familia Suidae. Señaló casualmente el profesor que los Guinea pigs eran prolíficos, que se multiplicaban rápidamente. El presidente de la compañía tomó una decisión. No son puercos. La tarifa más baja es la correcta. El señor Cardoso lo anotó entre los papeles que se habían acumulado en el archivo A6754, que entregó al Departamento de Intervención de Cuentas. Pasó algún tiempo antes de que ese departamento se ocupara del asunto, y tras esa demora, el agente en Altamonte, Miguel Flores, recibió instrucciones de entregar la mercancía cobrando la tarifa más baja. Flores no tardó en reaccionar, escribiendo al Departamento de Intervención de Cuentas. Señores, la mercancía consiste ahora en 800 puercos extranjeros. ¿Cobro por 800? ¿Y qué debo hacer con la cuenta correspondiente al repollo con que he alimentado a la mercancía? Continuó el intercambio de cartas, hasta que a Miguel Flores solo le quedaban unos centímetros cuadrados de espacio en su oficina. Sus días estaban dedicados enteramente a los puercos extranjeros, y estos seguían llegando. 4.164 puercos extranjeros. Finalmente, un telegrama del Departamento de Intervención de Cuentas. Señor Flores, no cobre por 800, cobre por 2 y la tarifa más baja. Entregue toda la mercancía al consignatario. Alegre como unas pascuas, Flores fue a buscar a Matos, el consignatario, pero descubrió que se había mudado sin dejar dirección. Envió un telegrama a la compañía preguntando, ya un tanto desesperado, qué debía hacer. El telegrama fue entregado a un empleado del Departamento de Intervención de Cuentas. Este Flores se ha vuelto loco. Debe saber que lo que tiene que hacer es devolver aquí la mercancía. Le pondré un telegrama. Cuando Flores recibió el telegrama, se dedicó decidido a la tarea que le aguardaba. Empleó a 6 muchachos para ayudarlo. En una semana ya habían enviado 280 cajones de conejillos de indias cuando recibió un telegrama. No mande más. Almacén lleno. Flores interrumpió su labor un momento para contestar: No puedo parar. En el próximo tren llegó un inspector de la compañía. Encontró a Flores, pala en mano, llenando canastos con conejillos de indias. Flores miró al inspector con desdén. Ay, un vagón más y habré terminado. Estos puercos casi me han matado. Siguió paleando conejillos de indias. Las reglas son... Ah, pero a Miguel Flores nadie lo engaña dos veces con el mismo truco. Mientras yo sea el agente en Altamonte, de ahora en adelante, las vacas, los caballos, los leones, los tigres, todos son animalitos domésticos. Sí, señor. Y la tarifa será de 10 pesos. Ya solo quedaban 3 o 4 conejillos de indias. Y Flores, que por regla general había sido un hombre de buen humor, se sintió alegre, complacido. En realidad, la cosa pudo haber sido peor. Imagínese usted si estos puercos extranjeros hubieran sido elefantes. Han escuchado una adaptación del cuento norteamericano Los puercos, puercos son, de Ellis Parker Butler.